Green energy field, humanoid detection grid active, detecting humanoids. Mark on target. Activate subsonic base. Buenas noches, buenos días o buenos lo que tengan. Bienvenidos a una nueva edición de Subsonic. Les habla como cada programa. Quisiera decir en cada semana, pero vaya, no. Ni siquiera la intención original no es grabar semana a semana, sino grabar cada 15 días. Sin embargo, a veces pues es un poco complicado, ¿verdad? Pero bueno. Lo saluda el Emiliano y al lado de mí se encuentra el buen Pedro. Exacto, es que hoy estamos grabando en locación, amiguitos. Hoy sí estamos juntos. Ya les platicábamos el otro día en ese ya mítico especial de Depeche Mode, que normalmente no grabamos juntos. Se escucha que estamos juntos por la magia de la edición, ¿verdad? Pero no lo hacemos juntos. Pues nada, bienvenidos a tanto a los nuevos como a los de antaño. Ay, de antaño, güey. Ya llevamos un chingo de años en esto. Ah, sí, ya son muchas. Saludos al Cirilo, al Simón. Y pues ya, ¿no? Bueno, al Omar si todavía nos escucha. Y pues saludos a toda la banda que siempre está ahí al pendiente de nosotros. Y saludos a los nuevos, los que este es el primer podcast que escuchan, pues. Bienvenidos, ojalá les lata lo que acá decimos. Y pues nada, los invitamos a que también le den like a la página. Denle like, está padre que nos sigan, pero estaría más padre que le dieran like. Ajá. Ahí por ahí subimos canciones y cosas así, de repente una noticia por ahí. Ahora les hice una pregunta, Pedro, en la página, no sé si la viste. No, perdón, estaba un poco ocupado. Está bien, preguntaba que cuál es su B-side favorito. Oh, ya. No, entonces sí la vi, güey, perdón. ¿Sí? Todo se me olvida. ¿Cuál es tu B-side favorito, Pedro? Mi B-side favorito... ¿Te refieres como al otro lado de un acetato? De un single. De un single. Uh-huh. No tengo, güey. No, la verdad es que no. Wow. Bueno, ahí les decía yo, si no lo han visto, vayan a darle like. Uh-huh. Que mi B-side... Uno de mis B-sides favoritos es Kill All Your Friends y Heaven Help Us, uh-huh, de My Chemical Romance. Esos son B-sides del Black Parade. Uh-huh. Y pues nada, son de los que me gustan. Si ustedes tienen algún B-side favorito, vayan y comenten en el post o también cuando vean esto publicado, también vayan y comenten. Pues nada, ¿qué te parece, Pedro, si nos lanzamos con lo que tenemos? Con lo que tenemos. Fíjate, amigo, yo otra vez vengo muy breve porque soy un estudiante en proceso de titulación y no me da tiempo de nada. Entonces, en realidad sí voy a comentar varias cosas hoy, sobre todo lo estoy viendo aquí en la pantalla porque tenemos una pantalla. Estamos en una locación muy chida. Son oficinas de Sony. No es cierto. Sony patrocínanos. Sony Music. No, fíjate, lo así como un dato medio curioso y que me llamó mucho la atención. Y sobre todo para alguien que nos escuche y que esté por allá en Durango o vaya a estar en Durango. Es que en un pueblito que se llama Cuéncame hay fiestas del pueblo, ajá. Ajá. Y son creo el 5 y el 6 de agosto, o sea, la semana que viene. Ajá. Y a propósito del tema de hoy, en esos dos días en el Teatro de Pueblo del Cuéncame se van a presentar dos bandas que le gustan mucho hoy a la chaviza, ¿no? No sé por qué chingados les gustan. Y spoiler alert, a propósito del tema del día de hoy, se van a presentar Los Acosta. Ajá. Y Los Chicos de Barrio, spoiler alert. Vámonos. Entonces, ahí para quien quiera ir y pueda y nos cuenten qué tal estuvo. El pedo va a ser gratis, eso sí me lo dijeron. Va a ser gratis, ahí para quien quiera ir a bailar unos cumbiones con Los Chicos de Barrio y con Los Acosta, pues ahí está en corto. Perfecto. Pues mira, amigo, yo traigo, yo también vengo breve, la verdad. Uh-huh. Hoy voy a traer una de mis ya famosas medias reseñas. Vale, vale. Que son... no es una reseña como tal porque no hacemos lo... No es lo que hacemos como comúnmente, ¿no? Esto de... de decirles cómo es el sonido, cómo está estructurado, cuáles son los temas principales del álbum, etcétera. Uh-huh. Sino más bien son cositas que escuché como en la semana y dije, pues estaría padre recomendárselas, uh-huh. que están chidas, ¿no? sigue pendiente la reseña de 1975. Sí. ya voy, ya escuché el I Like It When You're Sleep. Y es muy buen disco, pues es lo que ya les decía la otra vez, ¿no? Tiene más o menos la misma vibra que el de 1975, el epónimo. Y pues me gusta mucho porque es un disco muy sensual en toda la extensión de la palabra. Uh-huh. Es decir, evoca muchas sensaciones, pero también es muy sensual en el sentido así como que te dan ganas del chill, ya sabes. Uh-huh. Entonces, me gusta. Pero tengo que ahondar un poco más en esto, ¿sabes? Ya estaré escuchando, ahora sí se los meto, que para la próxima ya voy a escuchar los sencillos nuevos, porque el título me parece interesante. ¿Sí viste cómo se llama el nuevo disco? No. Nope. Se llama algo así como una breve introducción a las citas en línea. Ya, Tinder. Ajá, Tinder, básicamente. Ajá. Entonces, eso debe estar padre. Por ahí también escuché esta semana el disco más reciente de Wiley, uh-huh. este rapero, pues que vaya, no es exactamente el rapero más famoso, pero pues sí tuvo su auge por ahí de inicios del 2000, ¿no? Él hizo una especie de remix de Aerodynamic, uh-huh. de Daft Punk, y pues nada, el año pasado llegó con un disco llamado Godfather. Y es un disco que está cabroncísimo, pero así cabroncísimo. El sujeto, así bajita la mano, tiene un flow, pero que muchos envidiarían, ¿eh? Uh-huh. Que Macklemore se caga, te lo juro. Sí. ¿Sabes? Inicia muy fuerte. Sus tres primeras canciones ya me cautivaron por completo. Es Birds and Bars, Bring Them All Holy Grime y uh-huh. Name Brand. Tiene un chingo de colaboraciones y lo más padre de sus colaboraciones es que son raperos pues independientes, ¿no? Uh-huh. Es como rap alternativo casi, sí, algo sí. Muy del estilo de Odd Future, Aesop Rock, cosas así. Uh-huh. Entonces, pues también vayan a escuchar a Wiley Rifa. Y próximamente también esperen una breve semblanza. ¿Se acuerdan de la semblanza que les dio Pedro de TV and the Radio? Si no la han escuchado, vayan a hacerlo. Sí. Les voy a traer una así, pero de otro rapero que está puta madre. Es una leyenda el cabrón. Uh-huh. Y pues nada, esas son las reseñas que tengo, amigo. Pues hay que seguirnos con las noticias, Kainal. A ver. Dos que aquí nos gustan mucho. Una tiene que ver con Kato y otra tiene que ver con... Stone One Pilots. Resulta que la madrugada del día de hoy, 27 de julio del 2018, uh-huh. Kato lanzó en streaming y a la venta en físico también su disco Clica, disco del cual ya les reseñamos un sencillo, el primer sencillo de dicho material. Los caprichos del placer. Los caprichos del placer, exactamente. No lo hemos escuchado porque hemos tenido un día muy ajetreado, pero les prometemos que les vamos a traer una reseña conjunta. ¿Qué te parece, mi? Me parece una gran idea, amigo. Vale. Por ahí, pues, antes adelántensenos para que comparen sus impresiones con nuestra reseña. Ya está en Spotify, en YouTube y... Si pueden contactar a Kato, perdón, para que se los venda en físico, pues también ahí. Pues nada más, ¿qué tienes que decir al respecto, Emi? Pues que sí me late. Por ahí también estábamos así como platicando. Es que, ¿saben? Hoy veníamos pues hablando de este pedo, de qué planes teníamos. Y pues se nos ocurrió por ahí, no sé, pues hacer un par de reacciones a algunos discos. ¿Te acuerdas de qué? Ya ni me acuerdo de cuáles decimos. Pero sí pensamos así de, pues hay que ponerlos y vamos pues vamos haciendo una reseña, ¿no? En conjunto. Uh-huh. Ejemplo de esto último es un sencillo que vamos a reseñar justo ahora. Uh-huh. En esta sección que ahora va a ser una de sus favoritas, que se llama Adueto. Adueto, exactamente. Aquí en Adueto vamos a reseñarles ahora un cumbión. Nada, no es cierto, este no es un cumbión, pero esperen cumbiones más adelante en este programa. Claro, claro. Este es un sencillo del próximo mixtape de este amigo creador. Vamos a decirle creador porque el vato pues tiene... Hace muchas cosas, güey. Hace muchas cosas, o sea, hace videos, hace tutoriales de maquillaje. Hace Twitter también. Le echa al Twitter también. Y bueno, el personaje en cuestión es Sailor Fag. Exactamente. Y es su nuevo sencillo, el sencillo de su mixtape, lo cual me parece un poco extraño porque... O sea, sí se sacan sencillos de mixtapes, o sea, ahí tienes, por ejemplo, Passion Fruit de Drake. Sí, sí, sí. Pero es raro que saquen sencillos de mixtapes. Uh-huh. Bueno, y el sencillo se llama... Amiga, date cuenta. Sí, date cuenta, o sea, ¿sabes? Primero, vamos a empezar con lo rítmico, Emi. Sailor Fag es como multifacético por todo lo que le acabamos de decir. Y porque en su música, aparte de este de Amigo Date Cuenta, tiene otras cuantas cancioncillas que son ahí en un estilo medio de hip hop, de rap. Pero Amiga Date Cuenta a mí se me hace como interesante porque todos dicen que es reggaetón. Y están en lo correcto hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Yo digo que más bien es como mumbatón porque tiene como un bajo más profundo, tira un poco más a lo electrónico y no suena como tan acústico como sonarían las primeras canciones de Daddy Yankee, 2007, Ven a mí. pero sí, yo diría que rítmicamente la rolita es mumbatón. Sí, sí, sí. ¿Tú qué tienes que decir al respecto de mí? Pues mira, ahora que mencionas 2007, estuvo muy cagado porque hoy venía saliendo del trabajo. Ajá. Uh-huh. Y pasé por un bar y estaban escuchando reggaetón, como le llaman, del viejito. Ajá. ¿Sabes? No, porque sí, en verdad estaba, ¿cómo era? ¿Cómo iba esta? De una cosa, ¿qué cosa? Uh-huh. Una cosita. Sí, sí, sí. Eso, entonces, dije, güey, me transporté en el tiempo, ¿qué tal? Estoy en la secundaria, ¿qué chingas? Entonces, muy chistoso. Pero sí, como dice Pedro, hay una diferencia fundamental entre el reggaetón y el mumbatón. Y pues es básicamente eso, ¿no? Que el mumbatón mezcla los elementos básicos del house, como son los bajos, el ritmo. El house tiene un ritmo muy, muy, muy marcado. Uh-huh. Y pues obviamente utiliza qué sintetizadores, MPCs, ¿no? Lo que... los elementos electrónicos que tenga la mano. Entonces, Amiga Date Cuenta tiene justo esos elementos, ¿no? Yo no lo llamaría tampoco reggaetón. Él bueno, esta persona lo... Ajá. Porque aquí en Subsonic somos incluyentes, ¿eh? Claro, entonces, claro. Entonces no queremos caer como en... no queremos cerrarle, vaya. Entonces, esta persona es Sailor Fag. Él la llama, la tiene como etiquetada como reggaetón, pero pues realmente no es reggaetón, es más bien mumbatón. Uh-huh. Y ahora, hablamos de la canción como tal, de la letra. Uh-huh. La letra es muy, muy chida, uh-huh. O sea, muy cagada, la verdad. Sí, sí, sí. Y pues, no sé, me parece, está padre porque tiene más bien como esta onda... Es un rapeo, realmente. Ajá. Y a lo mejor no tiene el flow más cabrón del mundo. Uh-huh. No lo tiene, de verdad, es bastante básico. E incluso las rimas son hasta cierto punto esperadas. Uh-huh. Pero lo hace muy bien, ¿no? Y sobre todo esto es por el tema, ¿no? Uh-huh. O sea, tú y yo sabemos, y ustedes también probablemente lo sepan, que la amiga Date Cuenta pues es esta máxima, digamos. Ajá. Que es así como de... pues es una chava, ¿no? Una amiga tuya. Ajá. Que le está cagando, ¿no? Sí. Es evidente que le está cagando y es como de... no mames, pues ya te están poniendo el cuerno allá. o estás llorando por este güey que no vale verga, entonces, ajá, pues, ¿qué haces ahí? No mames, llorándole a este güey cuando podrías estarte divirtiendo por ahí, ¿no? ¿Sabes? Estar en el perreo, como dice la canción. Justamente. Exactamente. Entonces, pues está bien por ahí, yo creo. Ajá. Sí, fíjate que a mí líricamente me gustó. Muchos podrían considerar que no es como la temática más profunda del mundo. Y podrían decir además que tomó un chingo de tweets de los que acostumbra hacer y que los puso ahí medio, los hizo rimar y ya los puso con un beat de ahí de Mumba. Pero la realidad es que siento yo que está expresando algo como muy, que está muy en boga entre nuestra chaviza, ajá, chaviza de 24 años. que sí es precisamente como este dejar de estar como en estas relaciones destructivas, uh-huh, y dejar, claro, de estar valiendo madre por personas, específicamente por vatos que no, pues que no valen madre, como dice la canción, ajá, que nada más te, uh-huh, están utilizando como para saciar ciertas necesidades fisiológicas que tienen. Y pues sí, es amiga, date cuenta de que la estás cagando porque estás con un pendejazo. Con un pinche fuckboy. Un fuckboy, exactamente. Sí. A mí la verdad me gustó la rola, yo sí la recomiendo tanto como para que lo reflexionen, como para que pues se rían un rato, ¿no? Porque al fin y al cabo, y además de todo este trasfondo que tiene de no mames, qué pedo, pues sí está como cotorra la rola para sí, pasar un rato. Ajá. Sí, así cuando, no sé, imagínense nada más este escenario, están en una fiesta, de esas fiestas en las que todos son DJs. Ajá, sí, a huevo. Ajá. Y entonces vas y, no, les voy a poner un cumbión así perro, ¿no? Y uh-huh, vas y pones, amiga, date cuenta, porque es a tu amiga ahí llorando en el rincón, ajá, ¿sabes? Sí. Sí, para eso se presta, la verdad. Ajá. Pero vaya, ustedes pueden usarlo para cualquier otra situación. Exactamente. Pero está chida, la verdad es que Sailor Fact lo hace bien y pues a ver qué tal su mixtape, ¿no? Uh-huh. Seguro va a estar interesante. Según estábamos leyendo en la descripción del video, que ya mero sale, no dice exactamente cuándo. Uh-huh. De hecho, el amigo, date cuenta, salió el 8 de julio. Ajá. Es decir, no tiene muchísimo tiempo. Hace como 2 semanas, ¿no? Ajá, algo así. Sí, un desmadrito así. Entonces, esperemos que ya sea pronta su salida para que veamos qué más nos ofrece este compita. Sí, ajá, está cotorro. Ajá. Y pues nada, esta semana, no recuerdo, creo que no se los hicimos saber, pero pues para eso estamos aquí, para traerles todas las noticias de la farándula, de la música. Una, por ejemplo, una nota que hubo en esta semana es que un milagro de Navidad en junio ocurrió, uh-huh, y Liam Gallagher le envió un tuit a Noel diciéndole: oye, pendejo, ya me enteré de que no dejas que, bueno, que no dejan vender alcohol en tus conciertos, qué pedo. Ajá. Dice: ¿sabes qué? Vamos a tener que reunir a la banda para arreglar eso, porque eso es como, y es de, no mames, van a reunir, ¿sabes? Y eso está padre, porque pues desde hace años los Gallagher estuvieron peleados. Uh-huh. Hasta hace poco como que se reconciliaron en Navidad. Sí, exactamente. Y ahora ya no se tiran tanta mierda como antes. Y pues nada, o sea, creo yo que el encuentro es inminente. Uh-huh. Yo estaría muy chido. Sí, yo de esto quiero sacar una lección. Ajá. Y es esta: no armen una banda con su hermano porque se van a madrear. Por favor. Lección aprendida. Ajá. Sí. Pero pues igual y está chido. Mira, yo la verdad no sé cómo haya quedado su relación después de este reencuentro que dices que tuvieron en diciembre. Ajá. Uh-huh. Juntos son buenos, separados también son buenos, a pesar de que creo que es Noel como el que siempre le anda tirando mierda a todo el mundo, que fue el que dijo que él habría escrito el Random Access Memories en una noche si se le hubiera antojado, pero no lo hizo porque no quiso. Ah, sí. Y sí, también sí. Le cambia el nombre a los raperos, a A$AP Rocky le puso WhatsApp Cokey. Sí, cierto. O sea, el vato es un troll y no va a dejar de ser troll el cabrón, o sea, creo que hasta le gusta hacerlo. Y en ese sentido yo, o sea, estaría chido que se volviera a juntar uh-huh, Oasis para escuchar Wonderwall en todos pinches lados otra vez. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero la verdad no estoy seguro de que dure, porque así como son los dos, un día se van a pelear a medio concierto como ya acostumbraban. Y capaz ya hasta llevan a los a los porros del Manchester United, ¿no? Ya ves que uno de ellos es hooligan. Sí, sí, claro. Ajá, pero... No, pues estaría padre, digo... creo, y es que es padre porque, fíjate, la música de Oasis ha tenido... como que últimamente le han dado un nuevo respiro, ¿sabes? Mm. Por ejemplo, el año pasado... ¿Te acuerdas que fueron los atentados en el concierto de Ariana Grande? Uh-huh. En Manchester. Como un mes después o algo así, hicieron un evento de beneficencia para las víctimas de este atentado. Uh-huh. Y una de las canciones con las que cerraron, no sé si fue la canción que cerraron, pero fue Don't Look Back in Anger. Uh-huh. De hecho, estuvo presente Liam Gallagher. Él no la cantó Coldplay con Ariana. Uh-huh. Pero sí, es un momento súper emotivo, sí, sí, como sí. Cantan, ¿no? Sí, pues no, estaría padre, la verdad, que Oasis se reuniera, porque ya vimos el reencuentro de Blur, no creo que veamos el reencuentro de Pulp, uh-huh. Pero ver el encuentro de Oasis, güey, sería, sí. No mames. Yo el único reencuentro que quiero ver es el de ella y yo. ¡Ah, no es cierto, sí es cierto! Ajá. Oye, oye, Carl, no es cierto. En fin, pero bueno, ¿qué más tenemos esta noche, amiguito? Decíamos de las noticias. Sí, sí, ¿cómo sí. Se me ve la hebra? Bueno, en fin. Ajá. Deja de beber alcohol cuando estás grabando. Ahora, saben que estamos un poco animados esta noche, pero... Sí, okay. Emiliano nos dio café y luego alcohol y esto va a terminar mal, ¿verdad? Pero ya ni pedo. Nada, el resultado va a ser divertido, creo. Ajá. En fin, pues hubo, te digo, varias noticias en esta semana. Hubo otra noticia por ahí de que Alex Turner se rapó. Sí. Y aparte de todo, no solo se rapó, sino que cantó una canción de los Strokes. Yo no escuché su interpretación, pero dicen que fue perfecta. Uh-huh. No tocó Is This It, si no me equivoco. Esto hace eco, por supuesto, porque en sus inicios Alex Turner dijo alguna vez que le hubiera gustado ser parte de los Strokes, ¿no? Le hubiera gustado uh-huh. ser Julian Casablancas, güey. Sí. Entonces, pues fue una nota interesante por ahí. Uh-huh. Había otra cosa que había visto que me llamó la atención, pero de momento no me puedo acordar. En fin, pero la noticia de la que sí queremos hablarles es que 21 Pilots, como saben, uh-huh. están de vuelta... Y están planeando el lanzamiento de su... Pedro está bailando, no, ustedes no lo pueden ver, pero está bailando de alegría. Ajá. Están planeando el lanzamiento de Trench, su nuevo larga duración, que va a estar disponible el 5 de octubre. Uh-huh. Y en esta semana nos bendijeron con el lanzamiento del video correspondiente a Nico and the Niners, que también ya fue un sencillo lanzado. Hace poco, cuando lanzaron Jumpsuit con su video, uh-huh. salió Nico and the Niners, pero nada más fue el audio, ahora es el video también. Y entonces nos enteramos de que es la segunda parte de una trilogía de videos, de la cual Jumpsuit es la primera parte, Nico and the Niners es la segunda, y un tercer sencillo será la tercera parte. Uh-huh. ¿Qué hay con este video, Pedro? Dínoslo todo ahora. Fíjate, aquí voy a hacer lo que no hice en toda la carrera... Y va a ser una interpretación, un trabajo verdaderamente hermenéutico de una canción. No, si me hubieran puesto canciones en la carrera, esta historia sería otro pedo. Pero bueno, fíjense, a mí desde que salió este sencillo me llamó mucho la atención. De hecho, creo que me llamó mucho más la atención que Jumpsuit. Y me gustó mucho más que Jumpsuit por la composición, el rap, todo. Todo me gustó más que Jumpsuit. Okay. Aunque no, sí me gustó Jumpsuit, pero soy fan, más fan de Nico and the Niners. Okay. Ahora, empezamos por el título. Nico and the Niners. Yo pienso que es como una especie de juego de palabras. Si quieres un pun. Nah. Porque fíjense, si movemos las letras de Nico, podemos formar icon. Icon. Icono. Okay. And the Niners. Niners también lo podemos reacomodar para que diga sinners. Pecadores. Interesante. Entonces sería el icono y el los icono pecadores. Y los pecadores. Oye, qué interesante. Ahora, a lo que voy es que todo. Toda la canción se la pasa diciendo cosas como mi jumpsuit o mi traje de... ¿Cómo sería? ¿Como mi traje de salto? Algo así, ajá, es un traje que te protege, ¿no? Cuando estás... Ajá, mi traje de protección me hace muy ligero, me lleva muy alto, estoy más arriba cuando estoy más pesado, cosas así. Y a mí me llama mucho la atención porque en la parte del coro dice algo así como, el este está arriba, uh-huh. O sea, la dirección del este, el oriente, está apuntando hacia una parte que no debería estar. Claro. Eso no sé qué chingado significa. Pero lo que me llama más la atención es que dice, cuando los obispos vengan juntos, ellos sabrán que Dima no nos controla. Ajá. Uh-huh. Por eso. Y luego dice, estoy escapando de un fuego, estoy escapando de Nico y los Niners, estoy escapando del ícono y de los pecadores. A mí esto me da a entender que tiene una cierta connotación religiosa, y creo que en cierto sentido es como viable, porque este Tyler Joseph pues es cristiano y ha dicho en varios medios, y también varios fans han investigado, que su religión influye mucho en sus líricas. Ajá. Uh-huh. Entonces esto de escapar de los íconos y de los pecadores, y de darle a entender a aquellos que establecen todo esto, que serían como los obispos, pues sería como una metáfora de me estoy escapando como del impuesto, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Habla tú en lo que me acuerdo del otro. A ver, Nico and the Niners, la última vez que les hablamos del nuevo de 21 Pilots, no tuvimos mucha oportunidad de hablarles de Nico and the Niners, porque nos centramos mucho más en Jumpsuit. Uh-huh. Pero, en esta ocasión, a ver, primero hay que hablar de la estructura. La canción tiene una estructura, pues, de hecho ya es como clásica de 21 Pilots, que es como toda la canción es melódica. Uh-huh. Tyler canta en casi toda la canción, excepto de un pequeño bridge de rap. Uh-huh. Que pues ustedes saben que Tyler se las gasta, ¿no? Con el rap. La verdad es que es muy bueno y tiene un flow envidiable. Uh-huh. Ahora, lo interesante es que lo mismo, ¿no? Tú la escuchas y dices, pues es una canción de 21 Pilots, ¿no? Uh-huh. Tiene cosas de Ride o tiene cosas del Beasel incluso. Uh-huh. Entonces no te parece tan impresionante, simplemente es como, ok, es una nueva canción de 21 Pilots y suena bien, suena consistente. Sin embargo, cuando tú ves el video, uh-huh, la cosa cambia, porque no solo le agrega a la narrativa de Jumpsuit, sino que le agrega a la narrativa de Blurryface. Uh-huh. Eso es súper interesante. Me interesa mucho el análisis que tú haces del nombre, Nico and the Niners, uh-huh, Icon and the Sinners. Uh-huh. Pero también me parece interesante una cosa. ¿Se acuerdan que les dijimos que los fans de 21 Pilots se dedicaron muchísimo a analizar todas las pistas que dejaron mientras estaban en hiatus? Una de esas eran una serie de mapas e imágenes. Ese mapa es súper interesante porque no tiene sentido a menos que lo voltees hacia la izquierda, es decir, si ustedes giran el mapa hacia la izquierda, uh-huh, ya tiene sentido, y es que de esa forma quedan 9 círculos arriba. Esos círculos alguien descifró de alguna manera que era Blurryface, esos círculos, ¿no? Uh-huh. Porque no sé si tú sepas, probablemente sí lo sabes, que cada patrón de los círculos que están en la portada, uh-huh, te refiere a una canción diferente de Blurryface. No, eso no lo sabía. Ok, eso pasa. Entonces, resulta que estos circulitos tenían una letra dentro de cada uno. Uh-huh. Y entonces se dieron cuenta de que eran las iniciales de cada una de las canciones que, uh-huh, representan esos círculos. Uh-huh. ¿No? Entonces ahí sí fue como se dieron cuenta de que ese era Blurryface. No solo eso, sino que yo, cuando vi el nombre, dije, claro, Niners son como el séquito de Blurryface, ¿no? Uh-huh. De Niners, pues son 9. Uh-huh. Entonces, pensé en eso, y después hay un momento súper cool en el video, uh-huh, que a mí de verdad me voló la cabeza, le conté a Pedro hace rato. Es que cuando hay un momento en el que Tyler está como escapando, y entonces lo rodean por ambos lados, y una de esas personas que lo rodean es Josh, y cuando se lo encuentra lo saluda igual que en Stressed Out. Uh-huh. Y eso es como, wow, claro, o sea son los mismos personajes que están en Blurryface. Uh-huh. ¿No? Y entonces, pues nada, a mí me pareció súper porque insisto, te da cuenta y te da razón de que todo realmente sí está conectado. Uh-huh. Pues nada, creo que querías decir algo. Sí, ya me acordé. Precisamente iba a esto del video. Regresamos otra vez a lo del icono de los pecadores. Sí, bien aparecen las torres del silencio y aparecen también como en un complejo, en una cárcel, tal vez un instituto mental como Arkham. En el que hay varias personas vestidas de rojo llevando a cabo como un ritual. Ahí está la religión, ahí están los obispos, los sacerdotes. Están los íconos, que sería toda la simbología que implica este ritual que les digo, y los pecadores, que serían ellos mismos. Y hay un montón de gente, entre ellos este Josh, que están escapando del icono y de los pecadores. De Dima, exactamente. Entonces, a lo que voy es que todas estas secuencias del video compaginan muy bien con la letra. Porque en sí sí nos muestran que ellos están escapando como de gente con la que no quieren estar. Y si seguimos un poco este saludo que se hacen en Stressed Out y en este video, hay que recordar que en Stressed Out nos dicen cosas así como que, pues ya me di cuenta de que no puedo hacer un cohete y largarme a la luna, sino que ahora ellos están riendo en mi cara y me están diciendo que lo que necesito y lo que tengo que hacer es hacer dinero. O sea, los que me impusieron estas cosas ya se están riendo de mí, porque yo ya me di cuenta de que ellos tienen la razón. Y creo que de Nico en The Niners precisamente habla de escapar de estos güeyes que me impusieron todo esto, porque aún no me doy cuenta de que ellos tienen la razón. Claro. Entonces, ahí estaría como una relación. Y lo que decías la vez pasada de que Trench es como un intermedio entre Bissell y el Blurryface. Sí, de hecho, lo que analizábamos Pedro y yo el otro día es que, de hecho, el día del estreno de Nico and the Niners, que creo que fue el jueves, sí, ¿verdad? Ok. Lo que le decía es que puedes seguir toda la narrativa de 21 Pilots si te fijas en los atuendos que están usando. Y no solo en los atuendos, sino que Tyler está rapado en algunos y en otros no. Y creo que eso también te da como cuenta de dónde va qué video, ¿no? Sí. De hecho, creo que el momento coyuntural de la narrativa es Car Radio. Porque ahí es donde se rapa. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero bueno. Esa es una, ¿no? Y otra es, como ya les decíamos la otra vez, el color. El color es importante porque Blurry Face es primordialmente rojo. Y en ese sentido, incluso Cancer, el cover que hicieron a My Chemical Romance, entra dentro de esa narrativa. Y tomando en cuenta esto de nuevo, Heathens también entra en la narrativa de Trench. Exactamente. ¿No? Y es interesante porque también están en una institución. ¿Estás de acuerdo? Está también encerrado. Sí. Ahí sí están en Arkham. Exacto. Ese sí es Arkham, así, de hecho. Pero sí, y esto de las imposiciones y todo esto, también viene a colación porque antes de que empezáramos a grabar, estábamos viendo una reseña de Black Parade, porque es un disco que a nosotros nos gusta mucho. Y algún día les haremos una reseña y les daremos más a detalle todas estas teorías que tenemos. Pero nos parecía interesante que en este disco está esta canción que se llama Teenagers, en la cual Gerard hace patente su terror que le tiene a los adolescentes. Y es que esto es cierto, o sea, Gerard en verdad no le gustan los adolescentes. Es como, aléjense, ¿no? Esa es una, pero por otro lado sí es como decir, o sea, ellos te van a decir cómo vestirte, te van a decir cómo pensar, y después te van a matar con esas armas, ¿no? O sea, está haciendo esa crítica a, no te van a dejar ser quien tú quieres ser, ¿no? Siempre van a hacer que quepas en ese molde, ¿no? Es lo que es lo que decíamos. Y es interesante como en Blurry Face Tyler batalla con esto porque Blurryface representa todas las cosas que Tyler no quiere ser, ¿sabes? Es todo lo que él ve en su reflejo y dice, no quiero ser esto, ¿sabes? Y una de esas cosas es eso, encajar en lo pop, encajar en lo que está bien, en lo que no es transgresor, ¿me explico? Y eso lo repite mucho durante Blurryface. Y en Nico and the Niners vuelve a hacer eco a esto. en ese pequeño puente de rap del que les hablaba, menciona eso de alguna otra forma. Incluso en el video, justo en ese punto es cuando sale la batería y sale él con el micrófono y empieza a rapear. Uh-huh. Porque es justo eso, o sea, eso va en contra de Dima y va en contra de Blurryface y va en contra de todo lo que ellos no quieren ser. Uh-huh. Entonces, sigue siendo una postura muy, muy transgresora y pues eso se agradece y es muy padre que sigan toda esa tradición, ¿no? Uh-huh. Pues sí, la verdad, te lo compro totalmente. Hombre, que sí les vamos a hacer una reseña de todos estos discos, pero pues, mega spoiler, tendríamos que empezar desde American Idiot como para que vean todo el rollo que traemos. Sí, sí, desde... Y pues sí, son demasiados discos, entonces... Tendría que ser como una serie en varias partes. Ajá, sí, para que no se aburran. Sí, no, porque imagínate, no... A ver, podríamos hablar las 3 horas que nos echamos hablando de... De Joy Division. De Joy Division, ajá, las echaríamos en uno solo... Y después, imagínense, son como unos 4 o 5 discos. Uh-huh. Y ahora échate 15 horas, pues no. No, pues no. Ni nosotros no aguantaríamos. Tampoco nosotros. Tantas horas grabando. Entonces, pues sí, un día de estos les vamos a hablar. Y de verdad, nos va a encantar hablarles de esto porque no es algo que se nos haya ocurrido ahorita, ¿saben? Uh-huh. Es algo que llevamos fraguando desde hace chingos de años. Pero en fin. Uh-huh. Ese no es el punto. El punto es que Nico and the Niners es un gran video. Uh-huh. Es un gran concepto. Y creo que Trench va a ser una chingonería realmente. Sí, sí, sí. Pues. Tenemos por ahí algún otro tema. Pues lo que habías dicho del Tomorrowland, ¿no? De que invitaron a Bad Bunny. Tomorrowland, claro. Esa era otra nota de la semana. Claro, claro, claro. Uh-huh. Es que decíamos hace rato que estábamos platicando y entonces yo le decía a Pedro que si la música electrónica no estaría perdida ya, ¿no? Uh-huh. Entonces le digo, pues mira, ya invitaron a Bad Bunny al Tomorrowland, ajá, entonces ya no sé qué esperar. Vaya, tampoco es como que el Tomorrowland sea ¿cómo se llama? Como signo de algo, ¿no? De hecho, los grandes festivales de electrónica como son el Ultra Music Festival, el, ajá, Tomorrowland, el Electric Daisy Carnival. Uh-huh. El EDC. El EDC, ajá. Y me faltó el Electric Zoo, claro. Ajá. Ese me da mucha risa porque siento que es referencia a Bob Esponja, pero en fin. Ajá. Esos son como los grandes festivales de electrónica, ¿no? Pero pues la electrónica real, voy a sonar muy purista, pero... Pues no pasa allí, pasa en los clubes, pasa en los raves. En los raves, ¿no? Ajá. Entonces, pues no sé qué tanto habrá perdido, pero pues sí, digamos, Bad Bunny no es exactamente un estandarte de la música electrónica, entonces, ajá, no tendría nada que hacer en el Tomorrowland. Uh-huh. Así que quién sabe. Es que, fíjate, así de rápido, amigo, yo alcancé a ver que la música electrónica, al menos en nuestro tiempo, surgió muy rápido y murió muy rápido. ¿Crees? Porque recordarás que por ahí del 2012, cuando estábamos iniciando la carrera, Skrillex fue así como el boom. Ajá. Sí, claro. Y después, sí, de Skrillex vinieron Excision, Kill the Noise, Soundboy, Diplo. Antes ya estaban Tiesto, David Guetta y Armin Van Buuren. Es pendejo. Todos estos güeyes, pero la verdad es que era como... Para mí, en lo personal, la música de estos güeyes no me gusta porque se me hace... O sea, si Skrillex tiende a veces es repetitivo, estos güeyes son peor. Ok. Y aparte se me hace con una música muy sosa. Ahora sí, no me importa si ofendí a algún fan de David Bragueta, pero pues ya me pedo. David Bragueta. Ajá, ok. Pero sí, yo vi que ese boom lo tuvo a partir del 2012 y de ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y luego llegó Major Lazer, que Major Lazer ya tenía muchos años trabajando. Pero pues gracias a que se empezaron a juntar con Diplo, fue como que tuvieron otro boom. Sí, más bien tuvieron un boom de este lado no caribeño de América. Ajá. Ok. Y como les digo, los festivales empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Y luego Random Access Memories como que impulsó un poco este rollito. Uh-huh. Pero no estando como que la música electrónica haya decaído, sino como que empezó a mezclarse con otras cosas desde que... Claro. desde que Skrillex y Diplo hicieron el Jack U y empezaron a cantar con Justin Bieber, y desde que Skrillex empezó a hacer colaboraciones con ta, y luego Diplo también empezó a hacer otras cosas ahí, y luego que Monster Cat como que primero repuntó muy cabrón y nos dio muchas bandas como los Pepper Nerds y todos estos güeyes, pero después como que decayeron otra vez. No, no siento yo que esté decayendo en calidad, porque muchos de estos güeyes que les acabo de mencionar, salvo Guetta y Tiesto, siguen haciendo cosas, a mi parecer, pues muy, muy buenas y muy aceptables, incluso Diplo. incluso Diplo. Nada más que yo siento que el tiempo de la música electrónica ya como que está pasando, por decirlo de alguna manera. Sí, y sobre todo... pues hay varios puntos, porque mira, Random Access Memories le dio una bocanada de aire fresco, como suele decirse, pero fue más porque, ya se los decíamos en el programa de Discovery, ¿no? Daft Punk impuso cierto tipo de reglas, y ya pues todo el mundo empezó a seguir esas reglas, y llegó en 2013 y las rompió a la verga y dijo, no, esto se hace de esta otra forma, ¿no? Entonces, pues eso sí dio como pie a cierta camada de artistas que empezaron a hacer nu disco y pues disco propiamente, ¿no? De hecho, Monster Cat, ahora que lo mencionas, tiene muchísimos artistas de nu disco como Televisor y Insane Like. Pero sí, la escena sobre todo del dubstep, creció y murió muy rápido, justo como lo dices. Y ahora como ya no es tan popular, por decirlo de alguna manera, como la banda ya ñería más, como Skrillex ya no es un exponente como lo fue en el 2012-2013, ahora los exponentes son otros, los ritmos son otros, la banda es la misma pero con gustos ya más ñeros, y eso, recalco, no es en sentido discriminatorio o algo, nada más recalco que son gustos mañeros, porque son ñeros. No, y es que es interesante, fíjate, en la semana Billboard publicó su lista de los 50 artistas mejor pagados de 2017. En primer lugar, para sorpresa de nadie, estaba YouTube. Ya le siguieron uno de Country, estaba Metallica, Guns N' Roses, ya sabes, ¿no? Por ahí estaba Paul McCartney, en el número 3 estaba Kendrick Lamar, en el 40 y tanto estaba 21 Pilots, pero lo traigo a colación porque en el número 50, ya hasta el final, estaba The Chainsmokers. Y era el único acto de electrónica que estaba en la lista. El único. Sí, sí, sí. Y la razón por la que, bueno, lo había, aparte de la lista, había un análisis que describía el método con el cual hicieron la lista. Y decía que los artistas de música electrónica casi no figuraban porque ellos casi no reportan sus ganancias. Esto es por varias razones. Una es que en los festivales no... O sea, sí les dejan ganancias, pero no les dejan las ganancias que les dejaría un concierto en solitario, ¿sabes? Esa es una. Dos, rara vez se compran discos físicos de estudio de un artista de electrónica. O sea, te compras uno de Daft Punk o uno de Sebastián Tellier o de Kavinsky o de Skrillex, ¿no? Incluso. Pero no compras uno de Armin van Buuren, es más raro. No, pues ¿para qué, güey? O uno de DJ Tiesto, o de no sé, de cualquiera de estos. Por dos órdenes de tacos, güey. Entonces, esa es otra. Y pues en streaming pasa algo curioso también allí, porque la gente, o sea, sí va a escuchar canciones de todas estas bandas en Spotify. Pero no es tan común como si se metieran a YouTube a poner mix de house de 2 horas, ¿sabes? Entonces, no tienen todos esos números como para reportar sus ganancias al año. Solo bandas que son así súper comerciales como The Chainsmokers. Sí, sí, sí. Que sí pueden decir, pues sí vendimos tantos discos, tuvimos tantas escuchas en Spotify y vendimos tantos boletos, ¿sabes? Entonces sí, el mercado de la música electrónica es muchísimo más diferente que, sí, sí, sí, que el del rock o el del rap o cosas así. Ajá. Y ahora, ya regresando al Tomorrowland, agrégale que precisamente lo que venimos diciendo y todo esto que tú mencionas, pues implica que ya los exponentes ya no son los mismos. Ahora, ahora ya los exponentes, al menos en Estados Unidos y en Europa, porque aquí en México es un pedo más o menos diferente, pues ya son Post Malone, Kendrick Lamar, 2 Chainz, Lil Pump, desgraciadamente. Y pues como Bad Bunny ahí le anda haciendo más o menos su luchita y se parece mucho a Lil Pump, no tanto a Malone, porque Malone creo que es como el más rescatable de todos estos hijos del trap. Y como es lo que anda jalando banda ahorita, pues por eso prefieren llevarlo a él al Tomorrowland que tal vez llevar a Skrillex, que ya no es el güey que jala tanta banda como jalaba hace 5 años. Claro, sí. No, y te digo, y son pocos los que realmente sostienen la escena electrónica. Uh-huh. Por ejemplo, Monster Cat vive muy en su nicho, y es que incluso a Monster Cat se le considera EDM gamers o algo así. Uh-huh. O sea, porque es música que ponen no solo los gamers cuando están haciendo partidas de Fortnite o yo qué sé, sino uh-huh. es la música que también escuchan los ¿cómo se llaman? Los youtubers que hacen gaming, uh-huh. esos güeyes escuchan esa música. Uh-huh. Entonces ya la catalogaron de esa forma. Y pues Monster Cat lanza sencillos todo el tiempo. O sea, uh-huh. todos los días hay un estreno de Monster Cat. Sí. Por cierto, uh-huh. ya, no sé si ya se estrenó o se va a estrenar una colaboración entre Peck Book Nerds y Knife Party. Lo uh-huh. cual va a estar súper cabrón. Sí, sí, pero sí. Bueno, pero sí, ese es lamentablemente el panorama. El panorama de la escena electrónica, amigo. Pues esperemos que un día de estos llegue Daft Punk a salvar el día. Esperemos. Esperemos que sí. Hablando de electrónica también, Justice lanzó hace poco su disco en vivo, su tercer disco en vivo. Uh-huh. Justice tiene como esta costumbre de sacar uno de estudio, uno en vivo, uno de estudio, uno en vivo. Sacó el Cross e inmediatamente salió Across the Universe. Uh-huh. Después salió el Audio Video Disco. Y después salió el All Access Arenas. Uh-huh. Ahora salió el Woman. Y salió el World Woman Worldwide. Y salió un sencillo, obviamente. Uh-huh. Todavía no lo escucho, pero se escucha prometedor. Justice es muy de la escuela de Daft Punk, de mezclar todas sus canciones en vivo, lo cual se me hace muy padre. Uh-huh. Pero nada, ya les estaremos trayendo también alguna reseñita o recomendación. Chimón. Ajá. Y pues, ¿qué te parece si vamos a lo que nos truje, que es el tema de hoy? El tema de hoy, como ya habrán inferido, deducido, intuido. Ajá. O leyeron el título del podcast. Exactamente, sí. Pues va a ser de cumbiones, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué cumbión vamos a escuchar ahorita, amigo? Miren, yo la verdad no los voy a salir con mamás de Los Ángeles Azules porque no me gustan. Yo soy más como de cumbia norteña, ¿no? Que ni soy del norte. Pero yo me imagino que muchos, bueno, tú sí viste mucha lucha. Claro. Y espero que aquí la mayoría nos confirmen que también vieron mucha lucha, porque si no, ¿qué niñez tuvieron? ¿Quién los lastimó tanto? Pero sí, la primera rola va a ser Mucha Lucha, interpretada por Los Chicos de Barrio. Yo creo que la mejor banda de cumbia viviente hasta ahora, a pesar de la existencia de Los Ángeles Azules y a pesar de que se presenten en el Coachella, no me importa. Sí, cierto. Ajá, cierto. No, digo, no les quito mérito a esos güeyes, pero la verdad a mí no me laten. Entonces, para empezar con este tema, vamos a ir a escuchar Mucha Lucha by Chicos de Barrio y volvemos. Simón. ¡Lucha! Yeah. 5-3, camarada. 100% México, boy. ¿Para qué tanto circo? Cámara, loco. What's up, man? Y amigos, esto fue Mucha Lucha con Chicos de Barrio. Uh-huh. La Pulga era mi favorita, por cierto. El mío era Frijolito. Ah, Frijolito estaba cabrón, cierto. Ajá. Bueno, amigos, bueno, ya lo saben, el tema de hoy es cumbia. Uh-huh. Cumbia colombiana, cumbia argentina, costarricense, ajá, mexicana, sí. Paraguaya, peruana, salvadoreña. Cumbia sonidera incluso. Cumbia en general. Cumbia en general. Tecnocumbia, cumbia trap. Ajá. También hay cumbia trap. ¿Quién lo diría, no? Eso lo vamos a comentar casi al final, amigo. Tranquilo, por favor. Pero sí. A ver, cumbia. Hemos de aclarar primero que no les vamos a decir qué es la cumbia, porque a estas alturas del partido ya todos deben saberlo. Sí les vamos a dar un poquito de... Claro. De contexto. Sobre todo de, por ejemplo, su instrumentación, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Pero a ver, Emiliano, dinos, ¿tú qué sabes de la cumbia? Pues, ¿qué sé de la cumbia? A ver, mira, lo que sé de la cumbia es que no sé nada. Nada. No, vaya, mira, quizá debería empezar por mi experiencia. Yo, la verdad... les hablaba en el podcast pasado sobre los puristas del rock o rockistas. Uh-huh. Yo era así en el pasado y la verdad es que me arrepiento. Ah, aquí, uh-huh, es donde todos aplauden como en los alcohólicos anónimos. Exactamente. ¿Sí? Ya se ha rehabilitado un año sin beber, güey. Sí. Entonces, yo sí era de esos, ¿no? De que, no, es que acá puro rock, ¿sabes? Uh-huh. No, muerte al reggaetón, ¿sabes? No, entonces... ahorita yo no le deseo la muerte a ningún género, la verdad, uh-huh, es que todos son hermosos, ay, uh-huh, tienen su propia estructura, tienen sus propios instrumentos y eso, uh-huh, está perfecto, pero entonces a mí yo jamás de cine por error me hubiera acercado a la cumbia antes, ¿sabes? Uh-huh. Ya fue hasta hace poco que dije, no, pues la cumbia está chida y la verdad es que tiene su complejidad, uh-huh, entonces... por algún infortunio terminé trabajando en un lugar donde pues aprendí a apreciar mucha música que antes no apreciaba, entre ellos la cumbia. Uh-huh. No, con decirte que además de Celso Piña y bandas así, uh-huh, como la Sonora Dinamita, la Matancera, la Santanera, uh-huh, que la Santanera ya lo discutíamos, no es tan cumbia, es más bien como danzón. Danzón y todo esto, ajá, cha-cha-cha. Cha-cha-cha incluso. Ajá. Pero vaya, ese tipo de bandas sí me gustan. Sin embargo, pues dos de mis favoritas que recuerdo es Cañaveral, quizá. Uh-huh. Y la orquesta de Alberto Barros. Se me hace que son súper chingones. Uh-huh. Y pues nada, esa es la experiencia que yo tengo con la cumbia. Uh-huh. Ahora, lo que sé al respecto, pues sé que es de Colombia. Exactamente. Sé que tienen una serie de instrumentaciones impresionantes. Es decir, uh-huh, usan muchísimos instrumentos. No solo acordeón, por supuesto, sino también, uh-huh, que marimbas, que maracas, que no sé qué. Que el güiro. Mucho, ¿cómo se llama? Muchos instrumentos de viento, uh-huh, y de percusiones, lo cual se me hace súper genial. Y también sé que la cumbia tiene ciertas variaciones dependiendo del área en el que te encuentres, ¿no? Uh-huh. Si estás en México es una, si estás en Argentina es otra, si estás, uh-huh, en Colombia es otra. Pero vaya, todo parte justo de ahí, de Colombia. Entonces, uh-huh, y también sé que es un ritmo negro, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Por ahí quería empezar, amigo. A ver, perfecto. Perfect timing. Porque no sé nada de cumbia. No, fíjate, yo afortunadamente, yo sí tuve como desde morro un acercamiento a la cumbia porque a mi papá le gusta mucho. Okay. De hecho, tiene un chingo de discos por ahí de la Sonora Dinamita. Okay. Digo, no es como uno de mis géneros favoritos, pero vaya, lo disfruto y siempre que escucho cumbia, lo primero que escucho es el güero que le hace... Claro. Exactamente, porque creo que eso es como lo que permanece en todas sus variantes. Podría ser de Colombia, mexicana, del centro o del norte, pero ese sonido del güiro, nah, siempre como que se conserva ahí. Sí, como decías, es un ritmo negro, eso quiere decir que es tiene unas influencias muy, muy africanas. Claro. ¿Por qué africanas? Porque recordemos que los españoles, al igual que todos los malditos europeos del siglo XVI, XVII y hasta XVIII, traficaban con estas personas y pues se las llevaban a otros lugares que no eran el de su origen, vaya. Uh-huh. Y pues todos estos africanos que vinieron a dar aquí a América, pues trajeron con ellos su música, ajá. Uh-huh. Y aquí en el centro norte bajo de América, por decirlo de alguna manera, uh-huh, pues nos tocaron estas personas que traían estos ritmos ya muy parecidos a la cumbia. También tiene alguna influencia de española, claro está. Pero, pues sí, principalmente es un ritmo negro. Ahora, me llama mucho la atención que menciones que cada lugar es como que tiene un tipo de cumbia. Vamos, uh-huh, a centrarnos primero en lo colombiano. Ok. Que sería algo muy parecido a lo que hace la Sonora Dinamita. Tenemos que sí es... Son composiciones casi orquestales, vaya. Uh-huh. Para ponerles una analogía, Haggard, esta banda de metal europeo, tiene un chingo de instrumentación y un chingo de personas que cantan. Pues así es la Sonora, ajá. Tiene muchas personas en el escenario, tiene un ritmo en específico. El bajo es muy importante porque creo que es algo que también ayuda a diferenciar a la cumbia de la salsa y de otros muchos géneros. Sí, claro. Y a esto también en la Sonora agrégale como que estos instrumentos de viento, no sé si sean trompetas, pero sí son como muy, muy característicos de la cumbia colombiana, según yo. Ajá. Agrégale que no sé por qué, pero en este tipo de cumbia les gusta mucho como que cantan las morras, ¿no? Sí. Ahí tenemos a Margarita. Margarita. Que la verdad se... La diosa de la cumbia, que la verdad se rifaba muy cabrón, sí, a mi, claro, gusto. Y pues la temática en la cumbia creo que nunca ha sido como algo fijo, ajá. Uh-huh. Pueden ser canciones que traten cosas o historias muy chuscas como las que les vamos a poner en unos momentos. Pueden ser cuestiones de amor, pueden ser cuestiones de religión, pueden ser cuestiones de infidelidad. Lo que ustedes quieran. Temáticamente, uh-huh, la cumbia es muy, muy variable. No, y espérate, porque por ahí también hay canciones que se encuentran, bueno, al ser un género colombiano, uh-huh, pues tú sabes qué pasó más o menos entre los 80s y 90s en Colombia. Pablo Escobar, precisamente. Pablo... Hace rato veíamos un capítulo de Narcos. Hace rato veíamos Narcos también. Ajá. Pero bueno, como dices, tiene una variedad de temas pues bastante amplia. Uh-huh. Y uno de esos temas no solo son los narcos, sino es también como la prisión, ¿no? La vida carcelaria, digamos. Exactamente. Ahí tienes a Alberto Barros, por ejemplo, tiene esta canción que dice: Virgen de la Merced, patrono de los reclusos, dame si puedes, uh-huh, libertad y recursos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, los temas son tan amplios que alcanzan ese espectro. Sí, ¿no? Sí, sí. Es interesante. Ahora que mencionas esto, también es importante señalar que... La cumbia, al igual que el hip hop y al igual que muchos géneros dados aquí en América Latina, uh-huh, son propios de las clases bajas. Ah, sí, claro, uh-huh, claro, claro. O sea, están inspirados, claro, en la clase trabajadora que siempre se ha visto como oprimida. Maldito capitalismo, te odio. O sea, háganse de cuenta que la cumbia es en Colombia, uh-huh, lo que el jazz era en Nueva Orleans. Exactamente. ¿Sabes? Así. Y la cumbia precisamente... Según yo, es como un género para celebrar, vaya. Ah, sí, es, claro, es un género totalmente de fiesta, como el reggaetón. Nada más que, pues, la cumbia sí es un... No me cuelguen, pero sí es un poquito más compleja técnicamente hablando. Sí, sí, sí, sí. Y a esto tenemos que agregar el baile, porque ¿qué es de un cumbión sin baile? Sí, claro. Sí, o sea... Digo, yo no sé bailar, pero me impresionan mucho las personas que bailan, no, mames, cumbia. Está cabrón. Y es... Según yo, como el elemento más representativo, a donde hay cumbia, tiene que haber baile. Si no, pues como para qué está, ¿no? Es claro, como una bicondicional, hay cumbia, sí, solo sí hay baile. Claro. Y a la inversa. Ajá. Sí, sí, sí. Y antes de avanzar, Emi, ¿qué tienes que decir al respecto? A ver, yo quería mencionar la naturaleza festiva del... De la cumbia. Adelante, eso me parece interesante, ¿no? Porque En sus inicios la cumbia, o sea, estamos hablando de que la cumbia no surgió en los hace poquito, ¿no? O sea, no surgió en los 90s, surgió en los 60s. Uh-huh. Y pues sí, era música, pues, igual, ¿no? De los oprimidos, era música de abajo, vaya. Uh-huh. Pero pues sí, era música festiva, ¿no? La música casi siempre ha tenido como dos principales vertientes. Ya después, por ahí en el siglo XVI, más o menos, fue cuando se empezó a volver de élite. Y ahí tienes a todos los pendejos comprándose ese pinche discurso de que la música es para cultos. Uh-huh. ¿No? Pero pues no es tal, ¿no? O sea, también, pero no es exclusiva de la gente culta. Uh-huh. La música generalmente se puede dividir en dos, ¿no? Entre la gente que la toca y la experimenta. Uh-huh. Con un fin ritual. Uh-huh. ¿Sabes? Y la música que la toca y la experimenta por diversión. Uh-huh. ¿No? O sea, para ponerlo de otra forma, en la Edad Media tú tenías a los clérigos y tenías uh-huh. a los juglares, ¿no? Sí, sí, sí. Los clérigos, por un lado, cantaban no sé, cualquier canción litúrgica. Uh-huh. Y los juglares pues cantaban ahí las aventuras que pasaban por ahí. Y la gente se reía un chingo con esas madres. Uh-huh. Y entonces, los ritmos negros también tienen esta misma naturaleza. O sea, por un lado tienen cantos de ritual. Uh-huh. Y por otro lado tienen cantos de diversión. Y que son más bien para sacar sus emociones, ¿no? Una canción muy famosa, no tiene nada que ver con la cumbia, pero uh-huh. es nada más para poner el ejemplo. Una canción muy famosa entre los negros que piscaban algodón en los campos era Summertime. Uh-huh. Tú la conoces, ¿no? Uh-huh. Y el Summertime es una canción de cuna, ¿no? Sí, pero sí. Pronto se volvió en un estandarte de la cultura negra. Y pasa lo mismo con la cumbia, y pasa lo mismo con el jazz y con el rap, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ya entienden la idea. Sí, sí, sí. Entonces, sí, me parece interesante que pues sí, la cumbia es este género, esta ramita de la música negra que tiene esa vena festiva. Uh-huh. Entonces, pues eso sí, es lo que me agrada de la cumbia, de hecho. Que dicho sea de paso, amigo, yo siempre he pensado que el baile de la cumbia también es un ritual de cortejo, pero... pues sí. Porque por si ahí lo haces bien, sobre todo. Por ahí dicen que un hombre que no sabe bailar no sirve para nada. Perdóname, mamá, por haberte fallado, pero bueno, continuemos. Continuemos, por favor. ¿Qué te parece si nos movemos un poco más al norte y dejamos las tierras de Bogotá? A ver... Y nos movemos un poco a las tierras un poco más sangrientas, más prehispánicas de México. Okay. Específicamente México DF, porque aquí creo que hay una variante muy interesante de cumbia. Ajá. Uh-huh. Ya no es ya no es como a lo colombiano, se siguen retomando como todo este pedo de las trompetas y del güiro. El güiro siempre va a estar ahí, si no, no es cumbia. Ok. Pero creo que aquí la cumbia ya se hace como un... Es que no sé cómo decirlo y no me gusta, pero lo voy a ejemplificar con Los Ángeles Azules. Okay. Como que ya hacen un poco muy más... Muy a tu pesar. Muy a mi pesar. Lo hacen como que... ¿cómo decirlo? Sigue siendo de fiesta, ajá. Pero ahora ya no es tanto la figura de la morra, sino que ya meten al vato y ya es una voz más gruesa y ya hacen un uso como más predominante de los instrumentos de viento, ajá. 17 años es la prueba perfecta de ello. Ah, sí, bueno. Pero sigue siendo un género de fiesta, ¿no? Claro. Aunque digan que ella tiene 17 años y que la estás cortejando cuando es menor de edad, y aunque eso también promueva la pedofilia y el machismo, pues sigue siendo una canción de fiesta, por decirlo. Sí, claro. de alguna manera. Y es que, fíjate, eso es otra cosa interesante sobre la música festiva, porque, uh-huh. porque llega un punto en el que el mensaje se pierde, uh-huh. ¿no? Y no es algo malo, al contrario, porque... fíjate... hacía esta decisión entre la música ritual y la música festiva. Uh-huh. Sin embargo, las dos tienen algo en común, y es que la música atraviesa la conciencia humana, y entonces uh-huh. quedas en un estado, si es música ritual, pues uh-huh. quedas en ese estado de trance en el que de verdad estás conectado con el ritual, y cuando es festiva, estás en trance porque estás en la fiesta, o sea, estás desinhibido y estás festejando y tienes las emociones exacerbadas uh-huh. y entonces no importa lo que la canción diga, a lo mejor, como dices, 17 años puede estar diciendo una cosa bastante horrible en nuestra actualidad, ajá. pero güey, te vale madre, estás bailando, estás sí, disfrutándolo. El ritmo te lleva. Exactamente, ajá. Eso es lo padre. Ahora, ya esta evolución, ya que claramente hay como una decisión entre la cumbia colombiana y entre la cumbia mexicana céntrica, uh-huh. yo he notado que esto se empezó a hacer como más profundo, porque las voces en la cumbia como que se empezaron a hacer así como al grado de que ya no les entiendes ni madres, güey. Ajá, y a mí en lo personal ese tipo no me gusta, güey, porque es como, qué hueva de voz, güey. Yo la neta lo escucho y es como si estuviera escuchando, en algunos casos, cantos gregorianos. Ya. Con beat de cumbia. Y en otros casos es como si estuviera escuchando una invocación a Satanás. No, o sea, le tengo mucho respeto a Satanás, pero me saca mucho de pedo que... Claro. Que hagan este tipo de cosas. Y esto según yo, como que se empieza a hacer más notorio, sobre todo en la cumbia que tocan, pero, ¿cómo decirlo? Ya sonidera, güey. Ya. Ajá. Y aquí pasa otra cosa interesante, porque si nos damos cuenta, como en la cumbia colombiana de la Sonora, uh-huh. pues ellos tocan y tocan su canción de principio a fin. Los uh-huh. Ángeles Azules, cuando... Porque sí los he visto en vivo, ¿eh? Okay. Cuando uh-huh. lo hacen, también tocan de principio a fin cada pieza. Uh-huh. Ajá. Pero la cumbia sonidera... Ya siento yo que es más un pedo como ahora sí ya para el baile, o sea, como para ustedes bailen, uh-huh. pero a mí hay algo que me caga y otra cosa que se me hace como muy chistosa, ahorita lo voy a decir. Lo primero que me caga es que está como la canción bien prendida y la banda está súper prendida bailando y entonces el maldito DJ, el maldito sonidero, hace la mamada de saludos para Emiliano que estaba grabando Subsonic, y es como, güey, ¿por qué haces eso? O sea, wey. Cortas totalmente el mood, cortas totalmente sí, la inspiración, wey. Y es como, vato, eso no está bien, no lo hagas. Pero bueno, yo creo que ya también es como cuestión de gustos. A mí en lo personal no me gusta que hagan eso, porque es como, hombre, si yo estuviera bailando, si supiera bailar y estuviera bailando, me hicieran eso, sí las mentaría a su madre. Sí, claro, es como cortar, wey, la inspiración totalmente. Claro, pero bueno, claro. Te digo, es cuestión de gusto. Y otra cosa que se me hace como muy muy chistosa en este subgénero de la cumbia, uh-huh. es, yo no sé si aquí en México DF pase, pero allá en la zona más al norte del Estado de México sucede uh-huh. mucho que los sonideros que tocan cumbia antes de empezar a tocar este género y entre cada canción como para que la banda se reacomode, descanse y tome aire para poder volver a bailar, tocan canciones de New Order, güey. En serio, te lo juro que no hay toquín al que yo no haya ido en mi pueblo y no hay toquín que yo escuche cada sábado, porque en mi pueblo hay toquín cada sábado, en el que no se toque una rola de New Order, güey. Te lo juro, antes de empezar con los cumbiones empiezan con Blue Monday y luego con Bizarre Love Triangle. A mí se me hace muy, muy chistoso. La verdad, yo no encuentro como la relación entre el New Wave de New Order y este tipo de cumbias que les acabo de decir, pero a mí se me hace chistoso, vaya. Pues es que Blue Monday es un cumbión, güey. Digo, sí me pongo a bailar cuando la escucho, pero... No, fíjate, es interesante esto de los sonideros. Yo, y aquí va otra vez las comparaciones. Uh-huh. Porque fíjate, ya hablábamos de esto en el primer podcast de, uh-huh. de Subsonic, cuando les hablábamos de rap. Que el rap surgió pues así de fiestas así, no clandestinas, pero sí como pues, subterráneas, underground, uh-huh. En los barrios así de Brooklyn, uh-huh. Donde estaban allí junta la comunidad negra y uh-huh. escuchaban sus discos favoritos de funk y de soul y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces el DJ ponía pues las rolas y de repente sí hacía justo eso, ¿no? Hacía uh-huh. esto de saludos a fulano de tal, pero entonces aventaba una rima con ese nombre, ¿sabes? Uh-huh. Saludos a fulana que tiene no sé qué, uh-huh. que no sé cuánta, que la verdad. Uh-huh. Y entonces el DJ se volvió también un MC, luego también tenía su MC aparte, pero esa es otra historia que ya les contamos. Uh-huh. Lo interesante es que aquí pasa exactamente lo mismo, pero se desarrolló de otra forma, ajá. ¿sabes? Porque, o sea, si hay un DJ en los barrios, incluso aquí en México, en Tepito, por ejemplo, que si hay una persona que tiene todos estos discos de cumbia y los pone, y entonces también hace esto de un saludo a fulano, pero a veces sí tienen el ingenio de hacer algo más que solo decir el nombre o el saludo. Sí, sí, sí. Pero en lo general, nada más es esto de un saludo a fulano y ya sigue la canción. Ajá. Que tiene no sé qué, no sé cuánto. Ajá. ¿Sí? ¿Sabes? Un saludito a Carmelita. Carmelita. Entonces así es como. Y es de. A la que no me supo amar también. Y entonces es muy cagado porque no existe esta intención de ir más allá, simplemente es como el saludo, ustedes sigan bailando, otro saludo, ajá. Entonces eso me parece interesante porque no deja de ser un maestro de ceremonias, ¿no? Uh-huh. No deja de ser el que está poniendo el ambiente, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí. Yo recalco, a mí en lo personal no me gusta. Si a ustedes les gusta, pues está muy bien, pero... No, tampoco me gusta, pero... Es que sí, sí cortan como la inspiración de manera muy cabrona. Lo más interesante ajá. de todo es que hay personas, como los choferes de algunas rutas de uh-huh. transporte, que escuchan a los sonideros, güey. Sí, güey. O sea, las grabaciones ahí del sujeto que está acá de... Saludo a la colonia del Valle, güey. Uh-huh. Es como... ¿Qué pedo? Ajá. ¿Sabes? Fíjate, es precisamente lo que iba a comentar, que también ya se ha vuelto como un género endémico de las profesiones de los choferes. Sí, sí, sí. Pero de aquí de México DF, güey, porque si sales, o sea, saliendo del toreo, ya no hay tanta cumbia, ya es banda, güey, en serio. Sí, sí, sí. Ajá, digo, sí, yo sí, sí. En el micro sí las tolero, porque es como subirme un micro y no escuchar una cumbia, es como, hombre, y luego si no traigo audífonos, pues de menos una sí, cumbia, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, algo más que decir. No, por favor, continúa. Hay que caminar más al norte, Emiliano. Ok. Vamos a caminar allá donde empieza la carnita asada. Allá en Monterrey, precisamente. En Monterrey, okay. Porque en Monterrey tenemos, creo yo, al máximo exponente de la cumbia norteña, que es la que más me gusta. Okay. Y estamos hablando de Celso Piña. Celso fucking Piña. Sí, ajá, que... Esta cumbia sigue retomando los elementos que ya les mencionamos. Ahora debemos recalcar que esta edición de Subsonic sí es un caso enteramente empírico, porque es lo que nos hemos dedicado a escuchar. La verdad no somos expertos en este género, uh-huh. tampoco investigamos, porque lo quisimos hacer así, se aguantan. Ajá. Pero yo lo que tengo que recalcar es que ya este género de la cumbia mexicana norteña. Uh-huh. A mí lo que me gusta mucho es que retoma el acordeón. Ajá. Ya. A claro. lo mejor estos dos anteriores sí lo retomaban, pero ya la cumbia norteña mexicana sí lo retoma más, cabrón. Y Celso Piña es muestra de todo ello. Se avienta unos pinches solos de acordeón bien cabrón. A eso aumentale que también se inmiscuyen ahí otros géneros endémicos del norte. Uh-huh. Como Control Machete. Claro. Porque hay que decirlo, la cumbia del norte se acogió principalmente por los llamados cholos. No nos maten, por favor. Yo los quiero mucho. Mucho respeto a los cholos. Mucho respeto a los cholos. Ellos fueron como los que impusieron la moda, impusieron el tipo de baile que se hace con este tipo de cumbia. Ahorita les digo cómo, más o menos, cómo se baila. Y también hay que mencionar que creemos nosotros que la cumbia norteña está influenciada un poquito por la música norteña, sobre todo por este elemento que retoman, que es el acordeón, ¿no? Claro. Está muy cabrón. Por ahí escuchen a Ramón Ayala, que es como el más conocido, sí. Lupo y Tijerina, y a todos los norteños. Luego vamos a invitar a alguien que sí sabe de música norteña para que les diga qué pedo. Sí, claro. Y también los que más me gustan de toda esta camada son pues los Chicos de Barrio, ¿no? Son, uh-huh. son, según yo, una banda muy cabrona de ahí de Torreón, Coahuila. Cuando puedan vayan a Torreón, escuchen a los Chicos de Barrio. Otra rola que les voy a recomendar es Antología de Caricias, por si quieren poner cariñosos, ya saben qué escuchar. ¿Qué tienes que decir al respecto de mí? Pues mira, amigo, pues ¿qué te digo? Había un comentario que querías... Ah, sí, pues también del norte es se me fue ahorita. Los Cumbia Kings. Ahorita llegamos a eso, amigo, ahorita llegamos a eso. Ok, ajá. No son de por allá, pero en fin. Ajá. Pues bueno, mira, es interesante porque, como les decía, depende de qué región te ubiques para escuchar cumbia, vas a encontrar diferentes variaciones, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, cuando estás en México, pues obviamente se van a mezclar con ritmos mexicanos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ritmos populares en México, como la música ranchera, los corritos, los guapangos, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una banda así, yo lo llamaría protocumbia, porque no es propiamente cumbia, pero empieza a mostrar como estos rasgos ya por la influencia de colombianos que llegaron a México por X o Y razón. Uh-huh. Serían los Alegres de Terán, justamente. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, sí. Esa es una. Y ya como te vas acercando más a los años 60, 70, pues también se empiezan a mezclar con el rock and roll también. Uh-huh. ¿No? Y se empiezan a integrar instrumentos electrónicos, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, si quiere, ¿cuáles crees tú que serían los instrumentos clave de un conjunto de cumbia norteña? ¿Conjunto de cumbia norteña? Uh-huh. El bajo. Bajo. El acordeón. Ajá. Una quinta de trompetilla por ahí. Uh-huh. Tarolas. Ok. Y pues esos creo. Sobre todo el acordeón, porque tengo que es como lo que creo que le da su sello. Y ajá. El güiro. Exactamente. Perdón, güey, se me olvida y estoy diciendo que es lo que no se debe olvidar. Discúlpenme. No, sí, sí, sí. Y esto va a ir evolucionando y se va a ir mezclando también con grupos, con ritmos tropicales, ¿no? Uh-huh. Con lo que la rumba, con que, uh-huh. No sé, no sé, ¿qué más toca en Caribe? Pues un chingo de cosas. También uh-huh. va a ir evolucionando al punto de que van a hacer una cosa que también llaman un grupo cumbia grupera. Cumbia grupera. Que vienen los Acosta, Grupo Mojado, Bronco, ajá. Bronco, uh-huh. sí. Bronco, que los Bronco Livers ahí. Ya no es tanto como lo que tocan Celso Piña y Chicos de Barrio, ya es un pedo un poquito más electrónico, un sí. poquito más con influencia de la música norteña uh-huh. y más romanticón. O sí, sea, también. Neta, escuchen pinches libros tontos de Bronco para que vean qué pedo. No manches, y. Y de ahí es que la música, sí, no, la cumbia grupera se va a uh-huh. establecer de una forma tremenda, ¿no? Ajá. No solo está Bronco, está Alicia Villarreal, güey. Exactamente, está, sí, sí, sí. Sí, y también está esta cosa llamada, se me fue el nombre de este, Bobby Pulido, güey. Ajá, sí. Sí. Que Bobby Pulido es el güey más emo que pueda haber en la sí, vida. Sí, o sea, quieren si quieren ser emo, pero no quieren poner en riesgo su reputación norteña, escuchen a Bobby Pulido. Escuchen a Bobby Pulido. Y fíjate que es bueno, yo considero que es muy bonito y vamos a llegar a lo más bonito del mundo, amigo. Ajá. Porque seguimos avanzando al norte, dejamos un poquito de lado la carne asada y llegamos al barbecue en Texas. Ah, por supuesto. Y entonces claro que la sí. cumbia nos da a la persona más hermosa que pudo haber en el mundo, que es Selena Quintanilla. Selena Quintanilla. Ajá. Y la verdad es que los géneros que a los que le daba Selena no son muy diferentes de la cumbia. Está el Tex-Mex, uh-huh. que claramente es una influencia de la cumbia. Sí, sí, sí. Lo que creo yo que aportó Selena fue como hacer la cumbia más internacional, por decirlo de alguna manera. Porque fue una mujer mexicoamericana. Ajá. Uh-huh. O más bien su papá, que llevó este ritmo al otro lado. Ajá. Y allá se empezó a hacer más grande, porque toda la comunidad mexicana latina le entró, porque la empezaron a conocer un poquito más arriba de los estados sureños de Estados Unidos. Ok, a ver. ¿Qué opinas de esto? Mira, ajá. Yo te propongo una cosa. Uh-huh. Ok, hablábamos hace rato de los temas, ajá, de las cumbias, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué te parece, amigo, si vamos a demostrar esto de los temas, de cuán chuscos pueden llegar a ser los temas de la cumbia? Ajá. Antes de que pasemos a Selena, porque hay mucho que decir sobre Selena Quintanilla. Uh-huh. La única y original, Selena. Estoy en desacuerdo contigo, pero vamos a pasar a escuchar algo de la Dinamita. Simón. Que se llama Capullo y Sorullo. A huevo. Y ahorita regresamos a hablar de lleno con Selena Quintanilla. Simón. Una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla. Yo puedo dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron 9 hijos, 8 salieron rubiecitos. Oye capullo, a todos los quiero igual. Oye capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito sin perder la calma. Dime capullo, ¿es hijo mío el negrito? Dime capullo, ¿es hijo mío el negrito? Y ella le contestó. Y ella le contestó, oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. ¿Cómo va a ser? Amiguitos, ya estamos de vuelta. Después de escuchar Capullo y Sorullo. Un tremendo cumbión. Otro tremendo cumbión. Exactamente. Perdón, el día de hoy no vamos a escuchar ni a Los Ángeles Azules, ni a Cañaveral. No, no, no. Ni a nada de esto. les recordamos que, o sea, sí queremos que nos escuchen, no queremos ser groseros. Pero pues nosotros les vamos a poner nuestra selección musical. Ah, es más que nada para abrir su panorama también. Que digo, igual muchos de los que nos escuchan conocen mucho más cumbia que nosotros, pero... Es probable. Pero bueno. Pero pues para no caer en los clichés también, porque aparte de que no nos gustan Los Ángeles Azules, bueno, a mí no me gustan, me siento que ya están muy escuchados, entonces... Sí. Y quieren escuchar a Los Ángeles Azules, vayan a escuchar La Z. Pues sí. ¿No? Así de sencillo. Pero bueno, el punto es, Selena Quintanilla, amigo. La amo. Aquí va a haber Civil War porque yo amo a Selena Gómez, pero bueno. El chiste es que, como les decía, Selena era una chica mexicoamericana. Digo mexicoamericana porque su papá, Abraham Quintanilla, era mexicano, creo, y ella nació allá. Entonces, a ella y a sus compinches en su bandita se les ocurrió como retomar todos estos géneros latinos, ya mexicanos hasta ese tiempo, y fusionarlos con otras cosillas ahí medio electrónicas para crear, o a lo mejor no lo hicieron con este objetivo, pero el chiste es que ellos dieron a luz al Tex-Mex, que es cumbia con tecladitos y más. Y todo esto de la mano de las líricas de Ivy Quintanilla, que me cae gordo el güey, pero la neta tengo que reconocer que se rifa. Ajá. Entonces, claro. También como les decía, esta es la primera aportación de Selena. La segunda aportación es que creo que ella ya hizo que la cumbia fuera más allá de la frontera, ajá, que un género latino ya se empezara a conocer en ciertos lugares de Estados Unidos en los que no se tenía pensado que hubiera cosas mexicanas, entiéndase Texas, entiéndase Arizona, Nuevo México, tal vez Cali. Bueno, en Cali no había tanto problema porque Cali siempre ha tenido una población muy grande de latinos y de mexicanos, ajá. Es que mira, actualmente eso nos podrá parecer, pues, ¿no? Pero es lo que yo decía el otro día con los Beatles, o sea, ahorita no nos sorprende nada, y es más, a cada rato hay noticia de que tal rapero, no sé, Drake rompió no sé qué pinche récord de los Beatles, ¿no? O fulano de tal ya vendió 1,000 copias, bueno, miles de copias. Digo, pues güey, es que es obvio, porque hoy en día tienes un chingo de alcance. Y pues es muchísimo más fácil vender y todo esto, ¿no? Entonces es muchísimo más fácil romper esos récords, pero en ese entonces no lo era. Y pasa lo mismo con esto que dices de Selena. Porque, o sea, sí le sorprendió mucho que llegara la música latina, tuviera ese alcance, ¿no? Ahorita no es sorprendente. Porque vamos, escuchan a... Me contaba una amiga que cuando fue a Europa... decían sus amigos europeos, ah, pues vamos a, pero toquen algo mexicano, toquen reggaetón, güey, ¿sabes? Es como, no mames, no, pero porque vaya, en todos lados se escucha música latina y se sabe identificar, ¿no? Aunque, bueno, el reggaetón técnicamente no es mexicano, pero a lo que me refiero es que para entonces sí era algo grande, ¿no? Que Selena estuviera como en todos lados. Sí. Y aparte, o sea, como que ayudaba el hecho de que Selena era como muy buen pedo. Siempre acariñaba a la banda y bailaba con ellos y toda la mamada. O sea, tenía personalidad la morra y tenía talento. Y, de hecho, o sea, no me acuerden, pero... según yo, si no fuera por Selena, pues Los Ángeles Azules no estarían en el Coachella. Bastante justo. Sí, estoy de acuerdo. Y pues sí, sigamos avanzando un poquitito en la historia ya, o sea, no fue como el último grito, pero es más importante mencionarlo porque, pues por culpa de Selena existieron estos güeyes, que son los Cumbia Kings, liderados por Ivy Quintanilla, el hermano de Selena. Pues no sé, a lo mejor estos güeyes como que no aportaron mucho al género. Yo lo más de diferencia que le veo respecto a los otros, incluso respecto a los chicos de barrio y hasta eso entre comillas, es que pues estos güeyes se vestían de cholos y de repente le metieron uno que otro rap a sus rolas. Tienen unos cuantos discos más o menos buenos ahí los cumbia. El que me acuerdo ahorita es el de Fuego, que salió por allá del 2005. Ahí sí pueden, tópenlo. Ese me gustó, era cuando el pinche Piwi todavía no metía su voz a las canciones de los Cumbia Kings. No, ya fue cuando valieron madre. Simón. Pero pues tópenlo para ver qué les parece. Ah, ya una cosa que se me olvidó mencionarles hace rato es que el baile de la cumbia norteña sí es, sobre todo la que se baila en Monterrey, en Coahuila y estos lugares. Ajá. Es un poquito diferente a la que se baila aquí en el centro, porque aquí es mucho baile de pareja, pero allá en el norte hacen una cosa que se llama Pasito de Gavilán. Ajá. Busquen la canción de los chicos de barrio que se llama una madre así como El Paso del Gavilán, para que vean cómo bailan, porque a mí me hace como muy interesante que se ponen varios cabrones como en círculo y van pasando uno por uno a bailar y a dar sus vueltas ahí. Ya, claro. Entonces, pues hay para que lo topen. Difiere del Paso del Gigante, por ejemplo. Sí, porque aquí te digo que es un baile más como de pareja y más como de cortejo. Y en el norte a lo mejor también es como de cortejo para ver cuál es el cabrón que se mueve mejor. Ajá. Probablemente. Pero sí, sí hay una cierta diferencia ahí en la técnica, vaya. Muy bien. Uh-huh. Y pues en general eso sería como lo que les tendríamos que decir sobre el género de la cumbia, lo que hemos topado. Uh-huh. Otra vez no somos expertos, no nos coman. Y ahora vamos a empezar aquí como a discutir por qué la cumbia es como tan popular entre nuestra chaviza contemporánea, ¿no? Voy a empezar yo. Adelante. Hace rato les decía que la banda ya se ha hecho más ñera, y repito, no digo ñero así como en un sentido peyorativo, sino se ha hecho más ñero porque ya nos hemos bajado como de esta élite del rock. Uh-huh. Ya nos hemos bajado como de este pedo de los géneros cultos y de los géneros que solo escucha la gente bien, y hemos empezado a explorar géneros que son como de oprimidos, por llamarlo de alguna manera. Y como decíamos hace rato, la cumbia es un género de las clases bajas, y por eso es que yo creo que ha tenido como una aceptación entre los chavos de hoy. Sí, claro. No estoy diciendo que la cumbia no tenga su mérito, claro que lo tiene, técnicamente es muy compleja, ajá. Y claro que por eso puede encantar al oído, pero en tanto que hay una tendencia como a apreciar ahora más lo que es como del barrio, más lo que es como de la banda, claro. Pues creo que eso ayuda a que la cumbia tenga una aceptación muy muy cabrona entre los chavos de hoy. Uh-huh. Sí, una cosa que ha ayudado mucho a que géneros como la cumbia se popularicen, uh-huh, son los hipsters. Uh-huh. Sí, no, porque yo siempre le he llamado a esto el efecto hipster. Uh-huh. Que es cuando tú, a ti te gusta un género, ¿no? Uh-huh. Te gusta, digamos que tú, Pedro, vives en el 2013. Uh-huh. Y eres el único cabrón que escucha Drone Ambient, ¿no? Uh-huh. Que es lo más probable. Ay. Sí. Uh-huh. Entonces, algún día, por alguna razón, el Drone Ambient se vuelve popular. Uh-huh. Y entonces todo el mundo empieza a escuchar Drone Ambient. Uh-huh. Y entonces a ti te dan la madre porque tú eras el único. O sea, esa música era tuya. Uh-huh. ¿No? Y entonces te sientes amenazado porque esa propiedad que tú tenías de ese género. Uh-huh. Se ve pues bajo amenaza, ¿no? Uh-huh. Ahora pasa algo similar con la cumbia y con todos estos géneros, porque cuando nosotros hace 10 años escuchábamos reggaetón, escuchábamos cumbia, uh-huh, decíamos pues esa música es de los nacos, comillas grandotas, ¿no? Uh-huh. Porque pues ellos tienen mal gusto. La definición de naco es eso, tener más mal gusto. Uh-huh. Y nosotros sí tenemos buen gusto, porque nosotros escuchamos rock, porque nosotros escuchamos metal, porque escuchamos progresivo, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, pero entonces, ¿qué pasa? Que algún hipster agarra y dice, no, pues las cumbias sí están chidas. Uh-huh. Porque es este hipster que tiene educación musical. Y entonces dice, no, las cumbias están bien vergas, están, uh-huh, bien hechas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que algún hipster chistoso... Ah, me acuerdo de este güey, no recuerdo cómo se llama, pero me acuerdo de este güey que hizo un cover de una canción de banda. Uh-huh. Esta de Te Presumo, porque es para mí toda, sí, sí, la, sí, reina. Ajá. Entonces, este güey que era medio hipster hizo una rola de esto y ahora todo el mundo le mamaba esa rola, ¿no? Y entonces yo creo que pasó algo similar con la cumbia, ¿sabes? Que alguien hipster lo llevó así para afuera, lo llevó al mainstream, que es exactamente lo contrario a lo que hace un hipster. Lo llevó al mainstream y entonces ahora todo el mundo le maman las cumbias. Y es que es como ese tipo de redimir a estos géneros y acabar con este tipo de estereotipos de lo naco, ¿sabes? Y a eso también hay que sumarle que ahora la banda se está dando cuenta como... Bueno, no sé si se está dando cuenta, sino que más bien está optando como por esta postura de negar como lo canónico y lo académico. También. Pues la cumbia no es canónica, güey. Esa no entra dentro del pinche canon de música culta, clásica, hasta el rock si quieres. Entonces, también como es una clase de resistencia, una clase de decirle... a la élite, a la burguesía, si quieres, no me voy a adaptar a tus estereotipos y a tus cánones. Ajá. Me voy a poner a escuchar cumbia para darte en la madre nada más. Y claro. Está bien, o sea, no digo que esté mal, pero creo que es por eso también. Sí, claro. Tiene muchísimo sentido. No, y el alcance de la cumbia es tremendo porque es justo eso, ¿no? La comunidad joven empieza a escuchar estos géneros. Y empieza a pedirlos más y más y más. Entonces, ¿qué pasa? Que los músicos actuales pues empiezan a notar eso y dicen, a huevo, aquí es donde está los escuchas, ¿no? Aquí es donde está el éxito, digamos. Sí, sí, sí. Entonces surgen cosas como el cumbia trap. Exactamente. Que es algo muy bonito. Porque, o sea, tiene este género asqueroso que es el trap. Digo asqueroso con el mejor de los sentidos, no lo digo porque me dé asco, sino porque está asquerosito, pero está bien hecho. Ajá. ¿No? Entonces le empiezas a meter estos acordeones y estos instrumentos de viento, ¿no? Uh-huh. Y el güiro, ¿no? Acá. Uh-huh. Entonces tienes canciones como Cumbia Anthem, que me mama esa canción, me mama. Que es con Happy Colors, si no me acuerdo quién otro. Y entonces tienen este sample de cumbia y le meten luego tiran el bajo de trap y verga, güey, es un exitazo, ¿no? Y se trata justo de eso, de darle la madre a los géneros canónicos y no solo a eso, sino a los géneros sagrados, a las vacas sagradas del pop. También darle la madre a eso, es el equivalente a lo que pasa en Sudáfrica con el Zef Rap, ¿sabes? La cumbia es el nuevo punk. Nah. Es el nuevo punk, sí, a huevo. No, y también podemos ver como a gente que antes no hacía cumbia, que ahora se está metiendo como en estos géneros. Por ejemplo, hace como un año escuché a esta chica Alika, que cantaba reggae, o todavía canta reggae, la verdad no sé qué ahora. Pero tiene una canción de cumbia que se llama El Don. Sale en el GTA V, por si la quieren escuchar. Y por si quieren, sentir que se siente, vaya a manejar por California mientras escuchas cumbia, pues ahí está. Por supuesto. Uh-huh. Sí, entonces, pues eso es la cumbia básicamente. Uh-huh. Ahí para quien nos quiera recomendar cosas, es válido también sus opiniones. Ajá, por favor, coméntenos su cumbión favorito, ¿por qué no? Uh-huh. Y pues amigo, hemos llegado a la parte de las recomendaciones. ¿Qué nos traes hoy? Fíjate, estaba pensando, ahorita que estamos hablando de cosas ñeras, en los primeros discos de 50 Cent. Van a ser tres. El primero comercial, porque antes sacó otro que se llama Get Rich or Die Trying, Enriquecete o Muere en el Intento. Uh-huh. Es el que tiene a 50 Cent apuntando con una pistola, un vidrio roto y ese güey sin camisa. Escuchen ese disco, a mí me gusta mucho. De ahí sale la canción que todos conocen de 50 Cent, que es la de Pimp. No es el remix con Snoop Dogg y G-Unit, pero está buena. In the Club, Many Men y muchas otras. Uh-huh. Luego se van a ir y van a escuchar su segundo disco, me parece que se llama The Massacre. La Masacre. Ese está bueno. A mí me gustó mucho porque fue casi el disco completo, o bueno, casi el disco que usaron casi completo para ambientar su primer videojuego. Trae colaboraciones ahí con, otra vez, con G-Unit, con Dr. Dre, con Eminem y con todos los de Interscope. Con Olivia también, Candy Shop. Yo creo que todos conocen Candy Shop. Vayan y escuchen ese. Y creo que es su tercer disco, si no me equivoco, tercer o cuarto disco, que se llama Curtis, que es como referencia a su nombre, porque el nombre real de este güey es Curtis Jackson. Curtis 50 Cent Jackson en artístico. Ese disco yo creo que es el que más me gustó de todos, y creo que es el último que sacó antes de empezar a sacar discos que estaban medio de la chingada. Tiene colaboraciones con los mismos güeyes de la vez pasada, con G-Unit, con Eminem, con Dr. Dre, con Justin Timberlake, y todos esos güeyes. Vayan y escúchenlo todo, la verdad está muy bueno. Ya de paso también vean su película, que se llama igual que su primer disco. Y escuchen el soundtrack de la película, también está muy bueno. Ahí la canción que más me gusta es la de Window Shopper. Y pues super. Sí, serían como todas mis recomendaciones de hoy, Emi. Muy bien. A ver, yo les voy a recomendar hoy. A ver, voy a recomendar como siempre un cover. Ok. Van a ir y se van a escuchar. Déjame pensar, ¿qué cover van a escuchar? Vayan a escuchar. Búsquenlo porque la verdad no sé. Sé que lo escuché alguna vez, pero no lo he vuelto a escuchar. Hablando de Los Ángeles Azules, escuchen este crossover que hicieron con Caifanes. Con Saúl Hernández. Está cabrón porque es La Negra Tomasa y ¿Cómo te voy a olvidar? Está cabrón ese cover. Bueno, no es un cover, es un crossover, pero en fin. Esa. Van a escuchar, es una canción larga. Al día de hoy les voy a recomendar que escuchen Por el Amor de Dios. Avenged Sevenfold. Es que hubo una noticia muy triste de Avenged Sevenfold en la semana. Que cancelaron su gira. Porque M. Shadow se quedó sin voz. No sé qué le pasó. El punto es que tiene la garganta destrozada. Y tiene que estar en trapos como 2 meses. Una madre así. Y no puede ni siquiera tratar de cantar porque entonces se va a hacer más mierda la voz. Entonces vayan, por el amor de Dios, por lo que más quieran, y escuchen Buried Alive. Viene su disco Nightmare, que sacaron posterior a la muerte de su baterista, The Ref. Es una vocación muy chida. Sí. Ahorita, antes de que continúes, creo que el año pasado sacaron una canción que está así, tiene como mariachi, ¿no? Malagueña Salerosa. Vayan a escuchar esa rola también, por favor. También escúchense ese cover. Se grabó en Garibaldi. Ah, no es cierto. No es cierto, pero sí tiene músicos de Garibaldi. Estaba muy chida Malagueña Salerosa. Vayan a escucharse un disco epónimo. Ya les he recomendado Britpop aquí antes. Pero hoy se van a escuchar también otro de Britpop, que es el epónimo de Elástica, que trae todos los éxitos de esa bandita. Es una de las influencias de Hayley Williams, mi amor. Y pues nada, ¿qué más se van a escuchar? Ok, se van a escuchar un concierto. Hoy se van a echar, nada más porque ya está próxima a estrenarse la película Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury. Van a ir y se van a escuchar el vivo en el Wembley Stadium. No estoy seguro si ya se los recomendamos antes, pero no importa. Ese concierto siempre es buena idea verlo porque es un gran concierto. Es quizá uno de los mejores conciertos de la historia. Y ya, son todas las recomendaciones que tengo. ¿Tienes algo más que agregar, amigo? No, nada más pues la última canción, ¿no? Claro, claro. Pues miren, a nosotros nos despedimos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Ojalá que les hayan gustado las recomendaciones, las reseñas. Vayan a escuchar estos discos que les recomendamos. Coméntenos si algo no les gustó, si quieren hacer alguna precisión. Por ahí creo que dije un par de datos inexactos en el podcast pasado. Por dos. Entonces, también si les picó la curiosidad, para que vayan a escuchar un poco más de cumbia, ¿por qué no? Y pues ya nos estaremos escuchando dentro de unos 15 días con otro, un tema nuevo, un tema que estaremos desarrollando por ahí. Y no nos vamos antes sin despedirlos con una canción que mi amigo Pedro va a presentar. ¿Cuál canción vamos a escuchar por último, Pedro? Simón, vamos a escuchar una del último concierto de Selena. En vivo desde el Astrodomo en Houston, Texas. Okay. Es como la flor, para que la disfruten, para que lloren un ratito si quieren. Y para que recordemos a Selena con mucho cariño y con mucho respeto, por favor. Excelente, pues. Pues esta es Selena con como la flor. Y nosotros nos escuchamos la próxima, ¿sale? Simón. Ahora, me gustaría dedicar esta canción a todos ustedes, porque ustedes hicieron esta canción un éxito, el primer éxito para nosotros, aquí en los Estados Unidos, igual como en México. Espero que te acuerden esta canción. Como la flor, en tanto amor, me diste tú. Se marchitó. Yo sé perder. Pero como me duele. Con ánimo, raza, vamos. Como me duele. Como me duele. Posible que quebramos el récord hoy esta noche. Dar un fuerte aplauso.